¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, que sois vosotros. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Luego el ser humano es un templo de Dios, porque en su templo habita Dios con su espíritu, el espíritu humano. ¿Dónde está Dios en el hombre? Espíritu humano que es diferente al alma que tiene el hombre. Alma y espíritu humano, dos cosas diferentes. El espíritu humano es la energía vital, la luz del alma, la fuerza del hombre. El espíritu humano es el soplo divino, emana de Dios el aliento vital. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y después le insufla, le inspira, se encarna el espíritu en él, junto con su alma. Eres templo de Dios por tu espíritu humano. Y si estás bautizado, tienes el espíritu de Dios. Espíritu humano, espíritu divino, un mismo espíritu en dos manifestaciones diferentes. Dios se manifiesta en el hombre, en su espíritu humano, para guiar al hombre en su vida humana, en su humanidad, en su forma humana, para ser luz del alma, y así el alma, en esa nueva vida humana, pueda hacer la voluntad de Dios. El espíritu humano te guía en lo humano de la vida y te hace ser hombres o mujer. Por el bautismo tienes el espíritu divino, ya que por el pecado original se impide a la mujer dar el espíritu divino en la generación natural. Dios, cuando lo crea al hombre, lo crea hijo de Dios, le da el espíritu. No solamente el espíritu humano, también el espíritu de Dios, que hace al hombre hijo de Dios, no solamente un templo de Dios, un ser humano. Este espíritu de Dios lo tenía que dar la mujer en la generación natural al concebir un hijo. Por el pecado original se tiene un cuerpo hibridado, y además manipulado, en el cual es imposible, por generación natural, dar el Espíritu de Dios, que te hace hijo de Dios. El Espíritu de Dios te va a guiar hacia la unión con Dios, y por tanto te va a mostrar la mente de Dios, la voluntad de Dios, las obras divinas que tienes que hacer en tu vida humana, en tu existencia humana, en el templo de Dios que eres como hombres. Espíritu humano, espíritu divino, un mismo espíritu en dos manifestaciones diferentes. El espíritu humano emana de Dios, el espíritu divino emana de Dios. Son increados, no son creados. Si alguno destruye el templo de Dios, eres hombre y haces una operación en tu cuerpo para que seas mujer, has destruido el templo de Dios. Porque desde tu concepción o eres hombre o eres mujer. Y desde antes de tu concepción, ya tu alma está predestinada a un cuerpo de varón o a un cuerpo de mujer. Eres hombre o mujer y te marcas con la marca de la bestia, destruyes el templo de Dios. Porque ya tienes en tu ser de hombre la inteligencia perfecta, que es el espíritu humano, la luz de tu alma, la luz de tu razón, la fuerza de tu voluntad, la energía vital de tu cuerpo. Por eso en la debilidad de tu ser actúa el espíritu humano y sacas fuerza de flaquezas. Qué pocos entienden lo que es ser hombres, lo que es un ser humano. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico, ningún filósofo, nadie te puede explicar lo que es el hombre, lo que eres tú. Para conocerte a ti mismo, para conocer tu alma, necesitas la luz del espíritu humano que está en ti, donde Dios se posa, donde Dios vive, donde Dios obra. Las almas son predestinadas a una nación, a una sociedad, porque tienen el espíritu humano que los hace ser hombres de esa nación, de esa sociedad. Y para el espíritu humano no hay clases sociales. No hay ni ricos ni hay pobres, no hay clase media. Todo eso es un invento de la cabezota de los hombres, de la soberbia de los hombres, de la filosofía de los hombres. Para el espíritu humano solamente hay hombres que se unen a través del espíritu humano. Para formar una nación no hay que unirse en las ideas. Así forman las naciones los hombres, los políticos, los filósofos, los economistas. Como esa Unión Europea, esa abominación, esa bestia de 10 cuernos. La Unión Europea es un invento de la soberbia, el orgullo, la lujuria de los hombres. Pero no es voluntad de Dios que exista la Unión Europea. Dios no predestina las almas a la Unión Europea, Dios predestina las almas a las naciones. Por eso estamos en el tiempo del juicio de las naciones, porque todas las naciones se han apartado de Dios. Todas. No hay ni una que se salve. Dios quiere sus naciones en donde los hombres le obedezcan a Él y sigan el Espíritu en ellos. Esto hoy día es imposible. Esto hoy día no se puede hacer, porque los hombres solamente siguen lo que hay dentro de sus cabezotas humanas. Por eso hoy día han perdido los gobernantes de todas las naciones la autoridad divina para gobernar a las naciones, a los pueblos. Han perdido la autoridad divina, que es un espíritu en Dios y que muy pocos entienden. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y están los políticos en las naciones, en sus gobiernos, destruyendo la humanidad, al hombre como templo de Dios. Luego Dios va a destruir a las naciones, a sus políticos, a sus gobernantes, porque santo es el templo de Dios, santo es la humanidad que Dios ha creado. Hoy día los hombres están inventando una nueva humanidad, la ingeniería social, nuevas naciones, nuevas sociedades. Ya el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, cada uno se inventa a sí mismo, se crea a sí mismo. Eso es una abominación. Y la gente sigue en babia con estas cosas y no se entera de lo que pasa en el mundo. Nadie a sí mismo se engañe. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en este mundo, hágase necio. Hágase estultus, estúpido. Hágase moros en griego. Loco, insensato, necio, insípido. Eso es lo que tiene que hacer toda ciencia humana para ti. Algo insípido, algo que no vale para nada, que es una locura. Decir que una máquina es más inteligente que el hombre es la gran estupidez que se oye hoy día por todas partes. Decir que el hombre puede crearse a sí mismo, puede ser hombre o mujer cuando quiera, es la gran locura aplaudida por millones de personas, justificada por todos los medios del mundo e impuesta por todos los gobiernos de este mundo maldito, al cual los demás se esclavizan porque les han enseñado a votar cada 4 años a los mismos energúmenos de siempre, que les pretenden enseñar cómo ser hombres, cómo actuar como hombres, cómo pensar como hombres, cómo obrar como hombres, cómo sentir como hombres. Tienes el espíritu humano que te enseña a ser hombres. Te enseña a formar una sociedad, un matrimonio, una familia, una nación para Dios. Pero como estás en tus ideas, como te pasas todo el día mirando el internet, en las redes sociales, a ver lo que dicen los hombres, buscando un pensamiento positivo, un lenguaje que te haga sentir bien como hombres, entonces mucha gente está en la babia, en la palabrería que dice San Pablo. No está en la palabría el reino de Dios, sino que está en el poder, en la eficiencia, en la virtud, en griego, en la dynamis, fuerza, poder, capacidad. No está en la palabra de los hombres, en la palabría, el reino de Dios, sino en la fuerza, en el poder, que es el espíritu. El espíritu humano es la fuerza del alma, el poder del alma, la energía vital. Qué pocos se entienden estas cosas. Cuánta gente perdiendo el tiempo con sus ideas, sus filosofías, sus ciencias. ¿Quieres ser sabio en este mundo? Hazte un loco. No sigas ninguna filosofía, ninguna teología, ninguna ley política, económica, ninguna ciencia. ¿Quieres curar tu cuerpo? No sigas a los médicos. No saben curar tu cuerpo, solo saben matarte a base de costosas medicinas. Hágase necio para ser sabio. Hay que seguir al espíritu humano para ser sabio en este mundo. ¿Qué es lo que los hombres no hacen? Porque la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Es moros, loco, locura. Los hombres de esta generación son unos locos. Todos ellos, los que están en los gobiernos de las naciones, como los que están en la iglesia. Gente loca, gente pervertida, gente abominable. Y todo el mundo pendiente de esos locos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, cuán vanos son, así que nadie ponga su gloria en hombres. Hoy la gente quiere ser respetada por los hombres, que respeten sus ideas, sus mentes, sus filosofías. Eres un loco. Quieres que te aclamen, que te aplaudan tus ideas, tus libros, tus conquistas en la vida. Eres un subnormal. No pongas tu gloria en hombres, en la ciencia de los hombres, porque todas las cosas vuestras son, lo tienes todo, tienes toda la inteligencia para entender este maldito mundo y la historia de los hombres, porque tienes el espíritu humano que te lo enseña todo. Así que nadie ponga su gloria en hombres, pues todas las cosas vuestras son. Hoy día los hombres les han quitado la verdad, la historia, la política, la economía, la cultura, la sociedad, las naciones, la familia, el matrimonio, la iglesia. Todo te lo quitan esos locos que están en el poder. Y la gente no se da cuenta que es un pueblo de esclavos. La gente se esclaviza muchas cosas y no cae en la cuenta de esa esclavitud. Porque no vive espiritualmente, no vive según el espíritu, no cree en su espíritu humano, solamente cree en lo que hay en la cabezota de muchos locos que se hacen pasar por maestros, maestros de su locura. Ya estamos en el tiempo de la justicia. Ya vienen cosas muy desagradables para todo el mundo. No pierdas tu tiempo en internet, en las redes sociales, porque eso no vale para nada. Lo social no está en el internet. Se hace sociedad con el espíritu del hombre. Aprende a formar la nación que Dios quiere en esos tiempos finales, siguiendo al Espíritu. Aprende a formar la iglesia que Dios quiere en estos tiempos finales, siguiendo al Espíritu. Y déjate de los hombres, de lo que piensan los hombres, porque ya hay muchos a tu alrededor que no son hombres, son demonios en una carne.